Juan Alberto Ramón Badía nació en Ramos Mejía un 29 de noviembre de 1946. Fue locutor y conductor de televisión, ganador del premio Martín Fierro, con muchos años de presencia e importancia en los medios radiales y televisivos. Fue creador de ciclos musicales, programas que hicieron historia y hacedor de la Beatlemanía en la Argentina. Desde su niñez en Ramos Mejía, la radio fue su juego predilecto. Mientras otros chicos de su edad se inclinaban por la plaza, los autitos y otros juegos, él adaptaba diferentes elementos caseros y los transformaba en micrófonos. Y junto a su hermano, montaban una suerte de estudio de radio en casa. Y allí imitaban voces, personajes y lo alternaban con temas musicales. Su padre, Juan Ramón Badía, fue maestro y profesor de locutores y sin duda uno de los profesionales más importantes del medio radial. No obstante eso, no era muy proclive a que su hijo se inclinara por la misma actividad, pero el destino quiso lo contrario. En 1970 se recibe de locutor y comienza a trabajar en Radio Antártida y posteriormente pasa a otras emisoras como Rivadavia, El Mundo y Del Plata. En la primera mitad de los años 70 se destacó en los ciclos radiales junto a Graciela Mancuso. Desde Imagínate Flecha Juventud por Radio Del Plata en 1975 hasta el más reciente Mi Noche Favorita, que condujo por 360 TV en el 2011, Badía realizó numerosos programas, tanto en radio, en televisión, con frecuente éxito. Sin duda, su programa más reconocido fue en la década del 80, Badía y Compañía, un programa ómnibus que salió por Canal 9 y Canal 13, que es el tema que hoy trataremos en este programa. Pero no a través de una biografía o de un seguimiento de su vida. Simplemente Badía y Compañía fue un espacio donde fueron muchos músicos que vieron así abiertas sus puertas para realizar recitales en vivo. Mucha música que jamás hemos escuchado en estas versiones y que hoy nos sentamos frente al televisor y escucharemos por la radio. El Señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Muy buenas tardes, estamos muy contentos de estar tocando acá. Seguimos con temas a la calle, su lugar. Ella es amiga de un pordiosero y no me apetas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Primero, ya que el teléfono contestar, Jesús se encontró en su ruta y ahí en el juego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100. Ana, Ana, grupo bien ochentoso en Badía y Compañía, Hit, con su hit La calle es su lugar. Hit estaba formado por Pablo Guyot en guitarra y coros, Willy Iturri en batería y coros y Alfredo Tott en voz y bajo. El grupo se formó al separarse de la banda de Charly García, que fue el productor del primer disco. Más grande de la Argentina, un genio total, Pedro Aznar. Bueno, sacándome a mí, hay tanta música arriba de este escenario que ustedes no se lo pueden imaginar, porque una cosa son estas criaturas tocando las composiciones de Spinetta, que no dejan de tener un grado de simplicidad bastante grande, pero todo lo que tocan que no es mi música no se lo puedo explicar, y quiero que alguna vez vos les des también a ellos la oportunidad de tocarse un set impresionante, porque son monstruos sagrados de la música. Así los pienso yo. Los libros. Más de una vez fue Luis Alberto Spinetta al programa de Badía. En este caso de 1983 y junto a Pedro Aznar, Los libros de la buena memoria. Directamente a la música, Muñeco Melingo va a comenzar. Los demás lo van a seguir. Y un twist, no tan jodón, en 1986 con El Grito Divino. Y a los hombres Era lo que distinguía a Badía de los demás presentadores de radio y televisión. No era un rockero, ni por asomo se vestía como tal, siempre correcto, pero logró despertar el respeto de los músicos. Y tal vez sea por sus comienzos enamorado de los Beatles. En Radio del Plata tuvo durante la década del 70 un segmento dedicado al cuarteto de Liverpool que se llamaba Beatlemanía, y que los seguidores de los Beatles esperaban con ansiedad cada noche que se emitía. El locutor que admiraba al mítico grupo inglés abría el programa con la frase: "Aquí comienza una nueva edición de Beatlemanía", y enseguida sonaba uno de los hits de la banda. También abría su programa con la presentación: "Una etapa inolvidable de la música contemporánea. Cuatro personajes que eclipsaron una generación: George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr". El éxito que tuvo con este programa de radio se vio también reflejado en las presentaciones que hizo durante varias temporadas de verano en la costa atlántica, donde montaba un show con imágenes de conciertos que acompañaba con relatos de historias y anécdotas de los cuatro de Liverpool, siempre con su inconfundible voz y pasión por los Beatles. Fue algo más que un fan y especialista de los Beatles, ya que fue quien difundió la música del grupo en momentos en que no abundaba la información sobre lo que significaba la banda a nivel mundial. La razón por la que me hice un difusor de los Beatles fue que tenía miedo de que la gente los olvidara. Le erré feo, porque a nadie se le ocurriría decir que están olvidados, dijo en un reportaje. Recordó que cuando se separaron en 1970, los Beatles todavía no eran famosos en la Argentina. De vez en cuando se publicaba algo de ellos en la revista Radiolandia, decía, pero todo se limitaba a una nota sobre la moda de los flequillos o a una foto de cuando fueron condecorados por la reina. Tal vez esto no sea absolutamente cierto, ya que existía antes un programa como Modart en la noche, que pasaba en exclusiva las últimas novedades de los Beatles, ni bien salían en Estados Unidos o Inglaterra. Ya en 1963, en las fiestas juveniles, uno bailaba a su compás. En el 2010 lanzó una colección de 4 DVDs y 2 libros, editada en 2 volúmenes, que tituló The Beatles for Badía, imprescindibles para fanáticos de la banda. El primer volumen repasaba la historia de la mítica banda desde 1960 al 66, cuando dejaron de tocar en público, mientras que el segundo abarcaba los últimos años del grupo. Badía, aparte, apoyaba a todos los grupos de covers de los Beatles. En uno de sus programas, donde invitó a The Beats, Juan Alberto Badía acompañó al que se parecía a John Lennon interpretando Imagine. Escúchenlo. Ese artista es Johnny, me permite hacer una travesura junto a Diego y a los Beats, que agradezco, que es hacer juntos, de una manera especial, para el cierre del programa, la más bella canción, Imagine. Imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. No hell below us. Ningún infierno debajo nuestro. Above us only sky. Y arriba, solo el cielo. Imagine all the people. Imagina a toda la gente. Viviendo para este día. Imagina que no hay países. No es difícil de hacerlo. Nada por qué matar o morir. Ni tampoco religiones. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y que el mundo sea solo uno. Imagínate un mundo sin posesiones. No sé si realmente puedes. Sin necesidad de codicia o de hambre. Una verdadera hermandad entre hombres. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y el mundo será solo uno. John Lennon. Feliz cumpleaños, John. Gracias, Rich. Gracias a los artistas. Gracias.